buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día en modo burbuja. Muy buen día, Marco Citadini, Pablo Caruso. San Heller, ¿vio la foto? No la vi. Ahora se la mandamos. Ahora se la vamos a mandar. Una que te tomaron en el Facebook Live y apareces con una luz, pareces un santo de. Un aura. Sí, tenés como una aura. Un santo de estampita, parece. Ahora te la mandamos. Ah, pero esa sale, claro. Sí. Yo cuando prendo la luz de acá arriba, recién la apagué porque dije, si no, Magallanes me va a pegar con eso. Tal cual. Porque me da justo y queda como. Sí. Estuviste precavido. Exacto. Y suena esa música celestial y hacemos todos los cielos. Está bárbaro. Bueno, a ver, ¿por dónde le podemos entrar? Índice de precios, resolución del gobierno para tener datos sobre precios y stock de más de 1000 empresas. ¿Por dónde quieren arrancar? Yo arranco por ahí, pero digo, podemos plantear otro tema. No, pero yo primero haría un repaso de 4 o 5 noticias que generalmente se toman poco. La producción y el empleo son superiores a cuando iniciamos el gobierno, dijo ayer Matías Culfas, que dio una serie de datos destacando que ya los índices de producción y de empleo han dejado atrás los niveles de la pandemia sanitaria y nos queda resolver los temas todavía de la pandemia anterior, de la heredada. Pero la podríamos agregar con el gobierno apuesta a la inversión directa para crecer 7% este año, dato que creo acá hemos estado manejando más o menos parecido. Fernández y Guzmán se reunieron con representantes de 18 fondos para exponer la potencialidad de la Argentina, como el litio, el gas, etcétera. Argumentaron que en las economías más dinámicas de los últimos meses en la región y que el PBI se recuperará 7% este año. Economía colocó 77 mil millones en letras en pesos, con lo cual logró un financiamiento neto, porque vencía muy poquito, de 67.400, lo que acumula un saldo positivo cercano a los 143.700 millones de pesos en el año y encadena más de 8 meses consecutivos con roleo positivo por sobre los vencimientos. Es decir, el Tesoro se está logrando financiar en pesos y además evitando la emisión del Banco Central. Y una no tan buena, pero que habría que ponerla en el mismo paquete, dice el presidente del Banco Central: en realidad tenemos un problema de abundancia. Hay 130 mil millones de dólares debajo del colchón. No tenemos un problema de escasez, sino que tenemos un problema de abundancia. Argentina tiene dentro de sus fronteras alrededor de 130 mil millones de dólares en billetes atesorados en cajas de seguridad, colchones, rincones, pozos del fondo de la casa, y tenemos un mercado de capitales que no puede digerir esa capacidad de ahorro. Nada, digo, cuando hablamos de si el problema son las inversiones, y viste, cuando digo, si logramos que deje de salir la que se va, creo que tenemos el problema resuelto. No sé, me pareció que dentro del combo que siempre tira pálidas, poner un poco una Argentina que está tratando de recuperarse. Y en ese mismo nivel pondría el título que tiras vos. ¿Cuál de los dos? La decisión del gobierno de poner en funciones un sistema de información para las 500 grandes empresas, que luego serán 1000, que deberán todos los meses informar sobre sus costos, niveles de producción, stock, etcétera, etcétera, que es un poco algo que también de acá hemos hablado largo y tendido, cuando hemos hablado de que no veíamos otra manera de entrarle a este tema que entrando en las cadenas de valor para ver cómo son los costos y por qué se forman esos precios. Y bueno, me parece que son todas medidas que van en la dirección correcta y que hay que resaltarla. Va a generar enorme resistencia, una intromisión mayor, nos ahogan la asfixia y todas las cosas que nos van a decir, pero el camino es ese y está muy bien que se esté transitando. Bueno, el planteo de uno de los diarios de la EA como Clarín es que es prácticamente una avanzada del Estado al interior de las empresas, ¿no? Que es un poco lógico el planteo de rechazo, ¿no? Esto. Oye, ¿cómo puede ser? Estamos en el medio de diálogo sobre precios y salario y nos hacen esto. La nota está hoy planteada. Sí, ya sé, pero en definitiva es un sistema de información. Todavía no las están yendo a inspeccionar. Claro. Es decir, no se están metiendo adentro de las empresas. Le están diciendo a las empresas, por favor, infórmeme esto para que yo entienda qué le pasa que usted dice que tiene que aumentar los precios. A ver, ¿qué es lo que dónde están las distorsiones? ¿Qué es lo que le aumentó? Claro. Culfas dijo ayer o anteayer, que creo que yo lo comenté, que el plan del gobierno es que el próximo trimestre, es decir, abril, mayo, junio, los niveles de inflación vayan hacia el 2%, o estén por debajo del 2%. El gobierno insiste y hace bien y está y tiene y pelea por eso. Lo dijo con mucha fuerza Guzmán el otro día en ese reportaje de Compañi, que los planes del gobierno son el presupuesto. Yo resalto un montón de cosas que parecen moneda común para este programa porque las venimos hablando permanentemente, ¿no? Y volvió a decir, está el presupuesto. Y Diamán un momento le dijo, nosotros no somos Juntos por el Cambio, somos el Frente de Todos. Los objetivos que tenemos son distintos. Porque hay una tergiversación y un desconocimiento cuando le hablaba del costo al que el país se había endeudado, que es exactamente lo contrario de lo que hizo este gobierno, que es desendeudarse porque achicó 37 mil millones de dólares la deuda, bajar la tasa de interés de 7 a 3,07, como le explicó el ministro, trabajar en ir modificando la deuda en dólares hacia una deuda en pesos, que es mucho más manejable para el Estado que la deuda en dólares. En fin, y bueno, ir trabajando. Esta idea que alguna vez yo traté de explicar y que el otro día también Guzmán reiteró, no vamos de 53 a 0, es un proceso. La inflación, y las cosas van a seguir aumentando. Claro. El tema es que vayan desacelerando, es como cuando vos venías a 180 y tenés que frenar, no pasás, si no tenés un recorrido te la ponés de sombrero. Tenés que ir frenando, que es lo que el gobierno está tratando de hacer para llegar en una convergencia. Y otra cosa que dijo el ministro y que nosotros explicamos aquí, nos reventaron la cabeza con la idea de que los precios aumentaban por la expectativa de devaluación. Ahora resulta que la queja es por el atraso cambiario, porque el gobierno reitera que si bien el tipo de cambio se va a ir ajustando, se va a ir ajustando detrás, por detrás de la expectativa de inflación. El gobierno habla de 25% de ajuste del tipo de cambio en este año, en la hipótesis de la inflación de 29. Es decir, uno podría decir, mirá, la ecuación es 29 de inflación, los salarios un poquito por arriba, 32 o 33, el dólar un poquito por abajo, 25, 26. Y eso es ir alineando las variables y haciendo que jueguen. La del dólar, para que no influya en el aumento de precios, sino lo contrario, y la de los salarios, para que sea una herramienta de reactivación, de fortalecimiento del mercado interno, etcétera, etcétera. Ayer Fulfa dijo también, aspiramos a que el 45% de las piezas de los autos sean fabricados en la Argentina. ¿Cuántas veces acá comentamos que esto de los autos nacionales era medio eufemístico porque en realidad eran armaderos fundamentalmente de piezas que se traían de afuera y cuando traes piezas de afuera, traes mano de obra de afuera? La modesta aspiración de llegar al 45% de piezas hechas en el país tiene un enorme impacto en la creación de empleo. Porque esto es trabajo para las pymes, para las autopartistas. Y contiene salida de dólares, supongo, también. Y contiene salida de dólares también, claro, son todos efectos ahora, combinados. Está claro, y lo hemos hablado, tampoco sorpresa, que la clave, porque la decisión y la vocación del gobierno de que los salarios aumenten por arriba del proyectado 29% está claro, digamos, ¿no? Está también claro que el gran desafío son los precios. Estaba leyendo, bueno, lo dijo acá claro. también, ¿no? Charlando con nosotros, Federico Basualdo, que este año no va a haber segmentación de tarifas, que va a ser un aumento que va a estar por debajo del 29. Quiero decir, parece, está bravo el tema, ¿no? No sé cómo va la pelea, pero... No te agarres la cabeza, te lo pregunto con buena leche. Perdón, porque lo veo difícil. Voy a explicar, me estaba rascando me picaba. No, te veo a lo lejos, pensé que te estaba, sí, pensé. Puedo, que, bien. Dio aspecto de preocupación. No, porque básicamente es un poco lo mismo que acabamos de decir, es decir... Suponer que los precios van a variar cero, que las tarifas van a poder seguir congeladas, es un poco no entender cómo funciona la economía. Creer que de un día al otro podés ir a la segmentación, como yo planteo, también porque eso hay que desarrollar una cantidad de sistemas, una cantidad de cuestiones, etcétera. Pero lograr que los precios de los servicios no sean locomotora, sino que sean vagón, creo que es un éxito. Es lo mismo que el dólar. Si vos lográs, vos no podés congelar el tipo de cambio porque a los 15 días vas a tener un problema de otro tipo. Claro. Cuando se habla de converger las variables, eso. El asunto es cuáles son las locomotoras en esas variables y cuáles son las que van acompañando. Está claro que el gobierno, y creo que no tiene otra alternativa, elige el camino de un proceso y no de un shock. ¿Es así? Sí. Y trata de encarrilar. Un detalle. Todos los convenios que se están firmando, por el 32, 31, 33, qué sé yo cuánto, todos tienen cláusula de revisión. Lo que ratifica que el criterio final es que con el número que sea, los salarios le ganen a la inflación. Lo deseable sería que sean en la convergencia que se está planteando, porque eso iría hacia esa convergencia desacelerante que iría normalizando el valor de las variables. Sí, entiendo. No sería bueno que se logre, porque la inflación en vez de 29 fue 37 y entonces los salarios aumentaron 40. Sí. No sería bueno. Después la presión sobre el atraso cambiario te viene encima. No sería bueno. Entonces, lo bueno sería que cuando hagamos el análisis de los números del 2021, digamos, efectivamente hubo un poquito menos de inflación, los salarios mejoraron un poquito frente a los precios, el dólar fue un poquito por atrás, las tarifas fueron un poquito por atrás, es decir, las variables se van alineando. Sí, más claro. Los números del final del 21 tienen que dar eso, o el gobierno, estoy seguro, yo no tengo duda que el gobierno quiere eso. El tema es que en octubre se perciba, ¿no? Que en octubre se perciba en el bolsillo. ¿Cómo? Claro. Acabo de prender la vela correspondiente. San Heller. la de ojalá. El gobierno y nosotros creo que trabajamos para eso. Después veremos, objetivamente. No es un tema de... desde luego que todas estas medidas, si vos modificás el impuesto a las ganancias y hay 1.300.000 personas que lo pagaban y lo dejan de pagar, y el mes que viene le van a devolver lo que le cobraron en enero, febrero y marzo, uno debería pensar que ese 1.300.000 visualiza que hay un gobierno intentando hacer las cosas a favor de la gente. Si los jubilados mejoran un poquito, esos jubilados deberían visualizarlo, y así de corrido. Ahora, si lo que nosotros esperamos que Clarín diga que nos va bien, no va a pasar, contrario. Antes de que Marcos meta, que por ahí lleva por otro lado, el mayor desafío de todos, Carlos, es controlar la especulación en los precios de las grandes formadoras de precios. ¿Es el desafío más complejo? Y sí, porque es el tema donde en definitiva... No sé si es el desafío más complejo, pero sí es el de más impacto en la cotidianidad. Es decir, yo le puedo explicar a un laburante que la macro va fenómeno, pero si el tipo te dice cada vez me alcanza menos para comer y cada vez llego menos a fin de mes, la explicación de la macro le va a servir de poco. Claro. Por lo tanto, que la gente perciba, porque una clave, ¿cómo contrarrestás la campaña de estamos cada vez peor? Bueno, cuando la ciudadanía perciba que está un poquito mejor. Bueno, cuando el que no tenía laburo vuelve a tener laburo. Uh-huh. Cuando el que estaba changueando vuelve a tener un laburo registrado. Y así sucesivamente, esa gente va teniendo, ¿no?, lo que le dicen los economistas, los gurúes, los consultores y todo lo demás, sino lo que le dice su cotidianidad. Y no hay nada más potente que su cotidianidad, a pesar del machaque que te hagan en la cabeza, ¿no? Porque después te van a decir, sí, pero acá esto es electoral, ya lo están diciendo. Claro. Esto es electoral. ¿Qué quiere decir ese electoral? Que el gobierno hace cosas a favor de la gente para que la gente esté más satisfecha. Sí. Y quiere que la gente se lo reconozca apoyándolo para poder profundizar. Sí, no nos dejemos correr como que es una cosa espuria, claro, que el gobierno pretenda, claro, mejorar el apoyo popular para seguir avanzando en el camino que va y profundizando la gestión. Porque si no te lo convierten en perverso, ¿viste? Claro. Ah, no, no, todo esto es electoral. Y además te ponen otra. Bueno, van a patear el acuerdo con el fondo para después de las elecciones, porque como no quieren ahora ajustar, van a ajustar después. Uh-huh. El otro día, Guzmán se lo dijo, pero con una nitidez, el programa es nuestro, lo que heredamos es producto de la otra política. Eso es lo que hacían los otros, los, claro, que se fueron. Claro. Nosotros queremos hacer otra cosa. Ahora, tenemos que salir. Salimos del atolladero, es una locura. Es lo que el otro día le decía Guzmán, que le hablaba del default, del precio de default de los bonos de la deuda privada. No sé si ustedes, sí, repararon, en un, sí, momento, sí, Guzmán mira y dice, pero no hay vencimientos hasta el 2024. Claro, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué default puede haber de la deuda privada? Dice, los mercados temen que como se demora el acuerdo con el fondo, esto está presagiando un default. Es de una maldad, de una perversidad toda esa construcción. Claro, pues no es torpeza, ¿no? Es No, ¿cómo va a ser torpeza? Claro, es intencionalidad, claro, pura. Pero escúchame, antes era la expectativa del default de los bonos. Después era que la devaluación inminente nos llevaba a los caños. Ahora es el no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Siempre tenés adelante una cosa, que es un objetivo, que el gobierno va encarando los objetivos. ¿Y qué dijo Guzmán el otro día? Sigue siendo, nosotros queremos arreglar cuanto antes, ojalá y podamos arreglar antes de mayo. Pero el objetivo principal es arreglar bien. Uh-huh. Y eso está antes que el tiempo. El objetivo principal es que el arreglo sea un arreglo posible para la Argentina. Si el objetivo es mayo a cualquier precio, esto te puede condicionar a que termine con un arreglo malo para la Argentina. Claro. Si el objetivo principal es el arreglo, tiene que ser un arreglo posible, que la Argentina, al igual que con la deuda privada, no la desendeude, pero sí le deje un sendero de cancelación de deuda compatible con un plan de crecimiento, de desarrollo y de inclusión. Ese es el tema, eso es lo que está en debate, y esa es la pelea con el fondo o la discusión con el fondo. Te quiero volver un segundo al tema de los servicios, porque Pablo decía lo de, bueno, obviamente la especulación de precios, pero hablando de los servicios y pensando en las audiencias que se están ahora llevando adelante, ¿por qué es tan difícil la segmentación de la que vos hablabas? ¿Es un tema técnico o es un tema político? Las dos cosas, porque hay cuestiones que van a requerir tratamiento legislativo, con todas las... Buenos días, señor Restivo. Que van a tener las dificultades que tenemos, que están, uh-huh, a la vista, con los votos que hacen falta para aprobar las leyes. Y bueno, creo que se está tratando de transitar. Ahí el gobierno mandó una ley de emergencia, de los servicios, que creo que lo faculta a fijar los precios, y creo que lo faculta también a fijar precios diferenciados. Si esa ley de la emergencia resulta aprobada, probablemente el Ejecutivo tenga una herramienta transitoria mientras se discuten los esquemas de fondo para por ahí hacer una diferenciación por niveles de consumo, que sería la más sencilla que tenés, que puede contener injusticias, porque de pronto en un hogar pobre por ahí que tiene la calefacción eléctrica, porque la estufa que tiene es eléctrica, bueno, tiene gas, tiene un consumo eléctrico que no está en relación a su poder adquisitivo, a su nivel de vida general. Pero creo que por ahí hay una búsqueda para la transición, que es lo que se va a tratar de resolver. Uh-huh. Este es un país que estaba dislocado, absolutamente fuera de todo orden, disparado, 54 de inflación, deuda, 100.000 millones de dólares de crecimiento de la deuda, virtual default con los acreedores, caída del salario real de las jubilaciones, crecimiento del desempleo, destrucción de los sistemas sanitarios, educativos, de ciencia y tecnología, difícil, peor, más pandemia. Entonces, es complicado, la vamos llevando bien. Cuando yo empiezo diciendo, muchachos, ayer dijo el ministro que el nivel de producción industrial y de empleo está por arriba de antes de la pandemia. Es decir, la vamos llevando bien. Eso quiere decir, ¿se resolvieron los problemas? No. Dejaron de agrandarse y comenzaron a achicarse. Uh-huh. ¿Es en el ritmo que todos quisiéramos? No. ¿Se puede a un ritmo mayor? Creo que no. Creo que no, por las condicionantes que he explicado infinidad de veces. Sí. Antes pasó Macri por acá, y el mejor ingreso como 50 años. Claro. En todo el análisis y que además, quiere jugar el segundo tiempo. No, y yo agrego otra, el nombre del libro, incluso. Agrego otra cosa, que siempre lo posible es parte de decisiones y acuerdos políticos también. Por supuesto, claro, que hay límite, no se pase cualquier cosa, yo lo entiendo. Claro. Sobre todo cuando Carlos explica, bueno, pues para en cero la, no puede pasar de 50% de inflación a cero. Y dice Carlos, para mí es muy muy gráfico, porque salís por la luneta, digamos, pues salís por el parabrisas. Pero también es cierto... Por la luneta no, por el parabrisas. No, por el parabrisas. Pero también es cierto que, bueno, esto es el nivel de ruptura de huevos que esta coalición permite y puede, que también es cierto, ¿no? Sí, claro. Y de una coalición que... pasa el primer año de gestión y no se ha debilitado, sigue funcionando. Y los miembros que la componen asumen, hola Sandra, buenos días. Buen día a todos. Asume que no necesariamente en todos los temas todos están de acuerdo y discute, y esas discusiones tienen tensiones, y eso va a ser así inevitablemente. Pero creo que hay en los protagonistas la convicción de que es por este camino y con esta coalición, que hay que fortalecerla y no debilitarla, que la Argentina va a salir de este atolladero, porque este es un atolladero de verdad grave. Bueno, esperemos que, yo insisto, el dato este del 7% que ayer tiró Culfas a mí me ratifica un dato que dijimos acá hace unas cuantas semanas. 7% sería el crecimiento. Del crecimiento del PBI, porque nadie repara que hay un dato, yo le voy a decir cuando lo dije. Cuando salió el dato del año pasado, que en el presupuesto era 12 y fue 10, yo dije, arrancamos ya de un piso más alto, lo que va a hacer que el crecimiento del 5 que está previsto en el presupuesto se eleve a cerca del 7, dije el otro día. Yo, sin tener más datos que el análisis lógico de esto que te digo. en el 2020 nos fue un poquito menos mal que lo que estaba previsto en el presupuesto. Y entonces los números arrancan de un piso un poquito más alto, y entonces el arrastre estadístico, ya que tiene esos números, permite prever que el resultado va a ser un poquito mejor. Los organismos, por ejemplo, la OCDE dice que la Argentina va a crecer 4,4 o 4,1. Ellos también han mejorado, pasaron de 3,6 sí. a 4,1, sí, este, sí. pero como siempre van un poquito a la retranca con nuestras visiones y desde luego para ellos las políticas que nosotros decimos que les falta y que hay que profundizar, para ellos son los culpables de todos los males, y entonces es difícil que nos pongamos de acuerdo. Pero ahí estamos, creo que dando la pelea bien. Yo me pongo todos los días, miro y cargo la pila y digo, creo que ese es el camino, que lo estamos transitando, y nosotros desde acá tratamos de ayudar en todas estas reflexiones para que los que nos escuchan tengan también vacuna, porque nosotros lo que hacemos es vacunar. Uh-huh. Mirá vos, che, ¿qué somos, la rusa? ¿La india? No sé, pero somos vacunar, porque hay un virus que instalan sí. cotidianamente. Y nosotros tenemos que ayudar a que la gente se vacune para que el virus le afecte lo menos posible. Yo no sé si en el próximo rato me quedo en el vacunatorio este, que es el programa, o me voy a Mataderos a ver si queda el 2 kilos de milanesa a 550 pesos. Barato. ¿A dónde? Estoy Mataderos. Me desespero porque muestran las imágenes que van comprando y queda poco. ¿2 kilos 550? Sí. Comprate un martillito también, ¿viste? Eso de madera. Bueno, está bien, siempre hacerla, pero sí, está bien. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que no nos da un poquito el tiempo, ¿viste? Para está bien. Matadero. No, para comprar la carne, y hacer la milanesa. Una de las cosas que en algún momento habría que tener es una descentralización del mercado central y una red de mercados centrales en todo el cinturón de... Ayer Arroyo lo planteó como parte de una propuesta estructural, más de 400 sí. mercados centrales, pero hay que ver que te dejen, ¿no? Tenés que pelearte con el supermercado. Bueno, y para cada cosa tenés una pelea. Ninguna de las que nosotros proponemos es fácil. Pasa sin pelea, no, porque claro, afecta claro. intereses. Y es bien, así. Es así, muy bien, así que no hay que... Cada cosa que plantees te va a aparecer a los dos minutos... el argumento en contra. Por eso decía que también depende de las ganas que tengan de romper cuánto huevo de la coalición, ¿no? Bueno, ahí estamos, veamos qué hacemos. Carlos, que tengas muy linda jornada, seguimos charlando mañana. Hasta mañana. Marquitos, hasta mañana también para vos. Hasta mañana, chicos, a todos. Hasta mañana. Linda compañía ahí en la primera mañana de la 9:90. Nos vamos ahora, si les parece. Hola, Romy, ¿cómo te va? Buen día. Nos vamos para las noticias de las 8:30. Cuando regresamos, arranca Caballero de Día hasta el mediodía.